A la 1 de la mañana aproximadamente, en un patrullaje que realizaba personal del cuadrante 5, en calle Alcántara con Navas, en la población Quinto Centenario, encontró una persona de 45 años que se encontraba lesionada. Al realizar un empadronamiento y una consulta a esta persona, pudieron verificar que este sujeto de 45 años habría sido producto de un robo por parte de 2 menores de edad, los cuales, cierto, conforme a la identificación que entregó esta persona, el personal de 45 logró su detención en las inmediaciones del lugar. Estas 2 personas, cierto, luego de haber sustraído los 10 mil pesos más una bicicleta, le propinaron un golpe con una botella en su rostro.